Fermín Muguruza, músico de proyección internacional, primero con sus bandas Cortatu y Negu Gorriak, y después en solitario comienza a realizar documentales en el año 2006, en el que funda su propia productora musical y cinematográfica, Talca Records and Films, en la que ha trabajado como director, guionista, productor y creador de bandas sonoras originales. Ha sido galardonado por Checkpoint Rock en el Festival Amal de Galicia como mejor documental, en el Festival Inédit de Barcelona como mejor documental por la serie NES Music Station, mención especial en el Craft Ad Hoc International de Glasgow por Nola y mejor película de animación en el Festival Internacional de Monterrey por Black Is Belcha y por el mejor diseño de sonido por la misma película en el Festival Quirino de Animación Iberoamericana. Hablamos con Fermín Muguruza con motivo del estreno en Asturias de la segunda parte de Black Is Belcha, Ainhoa, que se presenta dentro de la undécima muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, MUSOC. Leíamos recientemente, Fermín, que decías que más que un director eras un músico haciendo cine. Bueno, tú sabes que en determinadas entrevistas en las que te preguntan reiterativamente una misma pregunta, pues al final tienes que empezar a improvisar o a intentar decir diferentes cosas, y esto, bueno, parece que le hago en un titular a alguien y la puso, ¿no? La verdad es que yo soy un músico, por supuesto, pero bueno, ya llevo casi 20 años haciendo trabajo en el audiovisual. Fue algo que estuvo también inherente a todo lo que yo fui haciendo desde el comienzo, ya que nada más salir con el primer disco de Cortatu y ya vamos a trabajar en el videoclip Sarri Sarri, y eso quiere decir también cámaras, tiros de cámaras, edición, ritmo de edición. Y bueno, sobre todo íbamos a partir del disco que grabo en Jamaica, pues entonces ahí empiezo ya a trabajar y a hacer el documental propiamente dicho, aunque ya te digo, hicimos videoclips, documentales, y siempre estuve ahí pues dirigiendo un poco cómo tenía que ser todo, ¿no? La road movies de Negu Gorriak. Y entonces, bueno, pues me decía, ¿pero qué eres? ¿Sabes? La primera pregunta, ¿qué eres más? ¿Músico o cineasta, no? Y dices, bueno, pues yo siendo músico que hace cine. Sí, de alguna manera era también pues para marcar una diferencia, sobre todo en esta película que es muy musical, también la anterior, Black Is Belcha. Entonces, bueno, son películas que tienen un ritmo muy fuerte a nivel musical, y yo creo que la impronta y el ritmo que yo le imprimo, pues está muy marcado. Bueno, ritmo musical y ritmo de la película, ¿no? Frenética también, como la primera parte. Prácticamente no te da respiro, no te deja tal, pero cuéntanos un poco, ¿quién es Ainhoa? Bueno, así a mí me sorprende mucho que mucha gente, bueno, me dice, ¿no? Es frenética, es la rapidez que lleva y tal, y sin embargo, yo tengo la sensación de que hay muchos momentos de pausa, muchos momentos de conversación. Lo que ocurre es que luego, pues ya te digo, hay una cadencia continua, incluso las conversaciones, pues que es muy musical, que tiene mucho que ver precisamente con una partitura. Pero bueno, ya veremos a ver el día 11 también lo que piensa la gente, porque sí me gustaría subrayar que gracias a vuestro festival podemos tener la película en Asturias. Porque la anterior película, la primera, me has preguntado sobre Ainhoa, y tengo que hablar de la primera película para saber de dónde venimos. La primera película no se pudo proyectar en Asturias, no hubo ni un cine que se atreviera a proyectarla. Y eso es un escándalo y es denunciable, que todavía hoy en día pues esté ocurriendo esto, ¿no? Pero bueno, tenemos a un rapero preso, Pablo Sassel, tenemos a otro rapero en el exilio, por cantar sobre el rey, un rey que está por Abu Dhabi o por Dubái dándose un paseo por allí, ¿no? Después de robar millones de euros. Y resulta que nosotros no podemos proyectar la película en Asturias. Y gracias que hace 4 años una gente también muy brava pues dijeron, vamos a alquilar aquí un pabellón en el Gijón Sur y proyectamos la película, pues se pudo ver la primera. Y ahora pues, se va a poder ver la segunda gracias a vuestro festival. O sea que es que ricasco, en primer lugar, a todos vosotros, y en segundo lugar, volver a denunciar que pensábamos esta vez que pues, en Gijón, en Oviedo, en algún lado se podría proyectar y que la gente se pudiera desplazar al cine, que es donde tendría que haber estado cuando se estrenó en cartelera el día 30 de septiembre. No ha habido posibilidad, y bueno, pues la gente va a poder ir a ver lo que es la continuación de la anterior película, aunque sí que tengo que subrayar que son dos películas completamente independientes. La gente puede ver perfectamente esta segunda parte sin tener que haber visto la primera. Lo que ocurre es que, por supuesto, pues hay muchos hilos que engarzan una con la otra. De hecho, la historia de Inoa es la historia de la hija de Manes y Amanda, que son los dos protagonistas de la anterior película. Ella, cuando cumple 21 años, decide ir a País Vasco a conocer la tierra de su padre, y a partir de ahí, pues, conocerá lo que son los años 80, acudirá al concierto de Cortatu, Azkenguda Dantza, el 1 de octubre, y a partir de ahí, pues, realizará un viaje iniciático con una amiga que conoce del País Vasco, que es periodista de Egin, y realizarán ese viaje por el Líbano, por Afganistán, Kurdistán, hasta acabar en la ciudad de Marsella. Uh-huh. Un viaje de nuevo, además, bueno, muy interesante y con también muchos hilos conductores, pero uno de ellos también es la heroína. ¿Qué supuso en esos finales de los 80, en los años 80, la heroína en Euskadi y en la situación internacional, ¿no? Que es lo que planteas también en la película. Sí, lo que yo hago, como muchas veces, tanto en mi trabajo cinematográfico, mi trabajo musical, es abrir el mapa. No quedarme muchas veces, así que pongo el foco en un lugar determinado, pero luego abro el mapa para ver qué es lo que está pasando alrededor. O no solamente alrededor, sino en todo el planeta. Entonces, en este caso, pues, por supuesto, el tema de la heroína es algo que estamos abordando. Por supuesto, la heroína está relacionada con la guerra sucia y con el terrorismo de Estado, y entonces al final lo que vemos es un poco cómo todo eso está mezclado también a nivel internacional. Todo eso tiene sus correlaciones con toda la situación geopolítica que estaba ocurriendo en los años 80. A nivel musical estamos haciendo también un mapa sonoro, y cuando entramos en Euskal Herria, aparte de escuchar Cortatu, escuchamos a Cicatriz, que es un grupo del cual los cuatro miembros están muertos por efectos de la heroína, y escuchamos también a los RIP de los cuatro músicos, tres están muertos por efectos de la heroína. Son los dos grupos que más tocaron con Cortatu. Cicatriz tocó con Cortatu alrededor de 50 conciertos y los RIP 40. Y aparte de que son la banda sonora original de esos años 80, quería hacer también un homenaje a esa gente, precisamente, pues que ya no está aquí, que murieron muy jóvenes por esa precisamente estrategia de inundación, de entrada masiva de lo que fue la heroína, con precisamente pues con toda esa relación con las cloacas del Estado e incluso con la guerra sucia. En las películas de animación a veces pasan un poco desapercibidos actores y actrices que hacen el doblaje. Pero bueno, sí que me gustaría que nos comentaras un poco quiénes están ahí detrás, porque también hay gente, bueno, pues muy conocida y muy buenos profesionales. Sí, de hecho, ya en la primera película, pues todos los actores y actrices que conozco, pues ahí participaron. A nivel internacional teníamos a Isaac de Bancole, que es el artista fetiche de Jim Jarmusch, y teníamos a Jorge Perugorría en Cuba. Pero luego pues teníamos de Madrid, pues apuntaron Rosy de Palma, Emma Suárez, Óscar Jaenada, lo teníamos, que ahora también vive en País Vasco, y a Luz Galería, pues teníamos también a una Sualde. Bueno, pues la verdad es que teníamos un plantel actoral muy potente, ¿no? Ramón Aguirre, y teníamos también Ramón Barea, que ahora justo lo han nominado para los Goya por Cinco Lobitos. Uh-huh. Y para esta película pues contamos con todo el elenco vasco, que también es una manera de romper un poco la frontera de País Vasco Sur con País Vasco Norte. Entonces muchos actores y actrices del mundo del teatro de Iparralde han estado en la película, como Manes Fuchs, Simón Fuchs, y luego Diego Alde, pues Ramón Aguirre repite, pero tenemos a Eneko Sagardoy, tenemos a Itziar Ituño, María Cruzán, que es la que pone la voz a Ainhoa, ya que ella también está muy identificado con Ainhoa, ya que es una mujer racializada, es una mujer negra, hija de un padre de Granada, que es esta isla que está al lado de Cuba, y una madre vasca, ¿no? O sea, muy parecido a lo que contamos nosotros con Ainhoa. Sí. Pero luego también tenemos a Darko Peri de La Casa de Papel, Y tenemos, pues bueno, quizás uno de los actores, no me gusta hacer competiciones de quién es mejor o quién es peor, pero quizás el actor que a mí más me gusta, ¿no? De Estado español, que es Antonio de la Torre. Y tenemos también a Ariadna Gil haciendo todos unos papelazos. Y entonces, bueno, pues fíjate que también placer actoral a la hora de poner las voces y hacer pues que después todos los movimientos de animación salgan de la manera que han salido, pues una vez que ellos hicieron la grabación de la voz. Imagino que ha sido un trabajo muy complicado también todo el proceso de la animación y todo el proceso de ese doblaje, pero también ese trabajo lo has, bueno, de alguna manera querido inspirar o dedicar a tu hermano Íñigo, que falleció en 2019, ¿no? Que tuvo que ver con todo este proceso de la película y cómo lo viviste tú eso. Bueno, la pérdida de mi hermano fue un momento de devastación total. Y si ya teníamos ya los borradores de guión y tal, pues en vez de hundirnos más, lo que hizo fue empujarnos a hacer esta película. La verdad es que nos dio mucha fuerza y todo el mundo pues ha puesto el corazón, ¿no? Para poder realizarla. Y efectivamente, pues es una película dedicada a mi hermano Íñigo. Y también viene acompañada, bueno, decías de la música y tal, pero viene acompañada del cómic, ¿no? De un cómic que también vamos a presentar aquí. Cuéntanos un poco también el proceso del cómic. Bueno, si hace 4 años, cuando presentamos la anterior película, ya veníamos desde 2014 con el cómic. Nosotros en el 2010 ya acabamos lo que fue el guión. El 2000, de la primera película, en el 2014 sacamos el primer cómic y en el 2018 estrenamos. Ahora en el 2022 estrenamos la segunda película de Innova y estrenamos a la vez también el cómic, también una banda sonora muy muy potente, pero que forma parte de la película. Lo que pasa es que ya pues en la banda sonora se pueden escuchar todos los temas completos, pero lo del cómic pues ha sido un trabajo de 2 años prácticamente con Susana Martín, que es una mujer que fantástica a la hora de agarrar una idea y de hacer, bueno, que a mí me encantaba a la hora de hacer de los cómics que había realizado. Y aquí pues yo creo que ha sido un poco pues su obra cumbre, ¿no? Me imagino que llegarán luego después otras obras cumbre, pero esta es algo impresionante lo que ha hecho ella. Y lo que quería era eso, pues que, como hicimos la otra vez, ¿no? Que fuera un proyecto transmediático en la que cada producción nosotros que vamos desplegando de lo que es la nave nodriza o el universo Brachis Belcha, pues tuviera su propia personalidad. Y eso es lo que hemos conseguido también con el cómic. Y entonces es algo que, bueno, pues que invitamos a la gente, por supuesto, a que lo conozca, y por eso pues voy a aprovechar esta visita también para estar el sábado 11, pues a la 1:30 ahí en la librería La Revoltosa, para estar con la gente, para firmar, para charlar, para comentar un poco. Y así también ir calentando el ambiente para la proyección de la noche, que creo que es a las 7:30. Muy bien, Fermín. Ya lo último, bueno, los que pudimos vivir en el velódromo de Anoeta ese preestreno, fue como un momento de catarsis colectiva, ¿no? Cuéntanos un poco a partir de ahí, bueno, tanto la valoración que haces un poco de la trayectoria que está teniendo la película en estos meses. Sí, no sabía que habías estado en el velódromo y te iba a decir, para que no esté, es difícil contarlo, Claro. porque lo que ocurrió allí fue algo único, ¿no? Es como esas, no sé, es parecido a un concierto, ¿no? El que dices, joder, si no has estado, es que es muy difícil contar la catarsis que se ha vivido, pero es que aquí se fue más allá de un concierto, ¿no? Había muchos elementos, por supuesto, voy a tener en cuenta, era el 20 aniversario de la celebración de Neu Oreja en el velódromo. La victoria que tuvimos contra Galindo, el hecho de que se homenajeara a Íñigo, el que de repente 3.000 personas se pudieran juntar en un lugar y decir, aquí estamos, seguimos y seguiremos resistiendo. No sé, fue algo muy impresionante, ¿no? Y para nosotros la verdad es que fue una inyección de energía y de amor incluso. Que nos ha empujado pues prácticamente hasta el final de la semana pasada, pues a estar en todos los, bueno, pues a seguir haciendo todas las presentaciones que hemos hecho pues en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Galicia, Después me fui a Argentina, donde hemos hecho una coproducción con unas productoras de allí de Argentina para presentar en Buenos Aires, en Rosario. Y después pues, he estado pues, alrededor de 25 días por Francia, porque también se ha estrenado en Francia. Y ahora, pues justo esta semana, pues que estaba aquí descansando un poco, aunque todavía nos quedan pues bastantes cosas para ir haciendo. La semana que viene es la Feria de Durango, por ejemplo. Después, bueno, pues sabéis que vamos a hacer nuestras Asturias ya justo al comenzar el año. Pues ayer precisamente pues nos llegó la noticia también de la nominación como mejor película de animación a los Goya. Uh-huh. Entonces, pues imagínate, pues la verdad es que eso, ¿no? Para nosotros el prestigio y el reconocimiento que supone pues algo así, ¿no? Una película que es insobornable totalmente, que no tiene ayudas ni de ICA ni de Televisión Española, y que de repente pues la Academia del Cine ha decidido que tiene que estar ahí entre las nominadas, ¿no? O sea que bueno, nos veremos en Asturias y lo celebraremos, porque aunque no nos den ya el Goya, ya solamente estar ahí, esa presencia es una gran victoria para nosotros. Pues sí, y además estamos también aquí en Musoc encantados de que haya esa nominación, porque bueno, también permite una visibilidad más allá de a lo mejor a otros públicos, ¿no? Y por supuesto, porque si no, pues yo lo que canté en el canté con Grego Gorriak, organicemos el odio, salgamos del gueto. Y con esto nosotros rompemos cualquier barrera que nos intenten imponer a las periferias en las que nosotros habitamos habitualmente, y de repente nos colamos ahí. Hay una grieta, la abrimos y nos colamos. Muy bien, Fermín, pues nada, muchas gracias por atendernos, y ya con ganas de que llegue ese sábado 14 de enero para disfrutar de la película y disfrutar del encuentro contigo. Fenómeno. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo.